¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Estamos en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufu. Con el gentil auspicio de... Cerveza Cocholwe. Cuatro variedades. Cuatro variedades. Stout, Indian Pale Ale, Pale Golden, Golden y Ámbar. ¿Y la IPA que dijo? Indian Pale Ale. Ay, perdón. ¿Tú sabes que la cerveza toma nombre también de cuando los ingleses estaban en las colonias? Obvious. Entonces, Indian Pale Ale, por ahí la... ¿De dónde producía la... ¿Cómo se llama? La avena, ¿no? No es la avena. Lo mismo que el whisky con hielo. También lo Centeno, la, es de Centeno la cerveza. ¿Películas coloniales? ¿1492? No, pero de... ¿Australiana? Por ejemplo, ¿Australiana? Por ejemplo, ¿ya? Las Cuatro Plumas. Ah, bonita la historia esa. ¿La Guerra de los Boers? Pero no es película esa, po. Si hay película de eso. Pero película. No. Deja concentrarme. ¿Aguirre y la ira de Dios? Sí, pero estaba pensando yo en de estas coloniales inglesas. Por ejemplo, esa que ahí es muy... está. Me encanta esa de Pasaje a la India. La montaña en la luna. Ay, qué linda esa. Y espérate, Pasaje a la India. ¿De gente de vuelta a Inglaterra sirve? Bueno, vamos a hacer un programa de películas coloniales. Yo okay. Creo que es un género de película, no sé si es un género, pero hay mucha película cosas inglesa lindas, con temática sí. De y también de gente que vuelve a las colonias, que se reinsertan en Inglaterra y con historias potentes. Sí. Es un campo lindo del cine ese. Bueno, el día es jueves hacemos el programa. Nosotros, la verdad es que hacemos el programa los miércoles, vamos a decir eso porque... Por la contingencia por importante. Por la contingencia, y hay cosas que no alcanzamos a ver ni decir. Y yo quería no hacer mención de que mientras el jueves el programa se emitía, seguramente había un par de familias o quizás tres familias sufriendo una situación que también nos hacía, por lo menos a mí me hacía pensar en lo que ocurría acá, lo que nos ocurría hace... Lo que nos está pasando. Unos 30 o más años atrás. Entonces... dedicarle hoy día al programa a los dos jóvenes que murieron en ese desgraciado incidente, asesinados en Valparaíso. Tontamente muertos. Lo terrible es que no son incidentes aislados, lo terrible es que no es que pase eventualmente. En Chile hay una cultura de la violencia que se ha tapado con un dedo 200 años. Sí, pero yo años. Creo que este caso es bastante particular. No es la violencia institucionalizada, no es lo que ocurría. Yo creo que hay una cultura de la violencia que tiene también mucho que ver con lo que son los medios de comunicación social que están... Pero mucha gente, ¿no?, justificaba la muerte de estos cabros. Incluso un alumno, un cabro joven, me dijo... Pasa que lo he comentado esto ya. Me dijo, ¿qué hacían los...? No tienen nada que hacer los cabros ahí. O sea, como... Bueno, y se probó que no estaban pintando ni pegando carteles. No, vi el video, estaban parados. No fueron ellos los que estaban haciendo la pintura, ni tampoco fueron ellos los que tiraron piedras a la casa, que también es una situación... Vi un video donde estaban uno de los cabros parados mirando. Sí, estaba a una buena distancia. Sí. En todo caso, aunque hubiera pintado, aunque hubiera hecho lo que hubiera hecho, nada justifica que te maten. No, nada justifica una muerte de esa manera. La violencia no arregla nada. Eso me hizo recordar a mí, decía yo, los años de dictadura. No quería mencionar eso. También la verdad es que los temas que elegí hoy día o que elegimos para conversar de cine tienen mucho que ver con aquellos años. Sabes que hoy día fuimos con los alumnos, teníamos que, o sea, nos invitaron y partimos al cierre de la semana de la educación artística, que era en el aula magna. Se postergó un poco el inicio porque por la lluvia había un flash mob programado y no se pudo hacer. El cuento que estábamos al lado de la catedral y había un afiche de la huelga de los presos políticos. Así que pasamos a ver a las personas que estaban ahí. Eran tres señores y una señora que habían sido torturados. La señora nos comentó que ella había sido violada y torturada sexualmente. Son personas de casi 70 años y están en huelga de hambre. Llevan 28 días hoy. Bueno, cine y contingencia es un tema que nosotros no hemos tocado mucho, ¿eh? Esta semana en... o sea, no esta semana, digamos, en el ciclo de Pensar, Sentir y Mostrar el Cine, del martes 26 se va a mostrar un documental que se llama Habeas Corpus. Van a los dos veces. De Sebastián Moreno y Claudia Barril. Van a dar el martes y el jueves en la Alianza Francesa. Es uno de esos documentales que vale la pena ver, quizás también para generaciones más jóvenes que no conocen mucho lo que ocurrió durante la dictadura, y que también cuenta la labor que hicieron en la Vicaría de Solidaridad y previo a eso el Comité de Cooperación para la Paz en los años 80, perdón, no los años 80, 70. Desde los años 70 en adelante, desde el golpe en adelante de 76, denuncia y protección de los derechos humanos. Oye, $1,000 dice la adhesión. Está dentro del ciclo Miradoc, donde también estuvo esa otra película que mencionamos la otra vez, documental que se llama Escapes de Gas, que trataba de la construcción del edificio de la UNTA Tercera, actualmente Centro Cultural Gabriela Mistral, y anteriormente nombrado por la dictadura el edificio Diego Portal, donde estuvo el Ministerio de Defensa. El villano más grande de la historia chilena. Bueno, podríamos hacer más adelante, yo creo que hay que preparar un programa Cine Contingencia. Yo pienso que más que preparar un programa va a ir saliendo eventualmente, y preocuparnos de que no se nos olvide, de ir poniendo algunos temas. Sí. Bueno, tú, pasemos a otro tema, hablemos ya de películas. Tú tuviste en este martes. Ayer. Ayer. O sea, antes de ayer. No, lo que pasa es que grabamos los programas los miércoles, entonces ya, vamos a decir que hoy día, miércoles, que estamos en el programa, llueve. Mañana espero que también. Mañana es posible que también llueva, y eso a veces nos deja medio desfasados. Yo quiero hacer un mea culpa también, ¿eh? El otro día dije que no había cine de la Unión Cinematográfica, y la verdad es que no encontré información, pero sí se dio este lunes una película japonesa que se llama De dar padre tal hijo. Ah, no tenía idea. Que es una historia que tuvo bastante buena crítica la película, y una historia de niños cambiados al nacer, como en el hospital de Talca. Oh. Y son dos familias que se encuentran de pronto con esta situación de que sus hijos no son sus hijos, y ya los han criado por 6 años. Es una película que yo creo la han destacado bastante, ¿eh? y parece que es una muy buena película. Yo de hecho la tengo y no la he visto todavía, así no he tenido mucho tiempo de ver películas, pero esta la tengo ahí en espera para verla un día. Está en la red, sí, está pillable. Así es que, bueno, decíamos que tú tuviste un estreno el sí, martes. Sí, fue súper simpático. El martes 19. Super, porque conocimos en la Feria del Libro, me encontré con una niña que había sido alumna de Elizondo y yo trabajo. Yo no la conocía, porque era de los cursos buenos, como yo casi nunca tengo los cursos buenos. Bueno, ahora son todos los cursos iguales. No hay cursos buenos ni malos, los cursos Estoy son diferentes. Estoy hablando en el lenguaje que se maneja, no el lenguaje que nosotros sabemos que no corresponde. Estoy hablando políticamente correcta. Eso sí, que hay películas malas y películas buenas. No, solo hay cine. Ah, no, eso solo hay música. Bueno, el cuento es que esta chica se llama Tamara Monzoncillo, muy joven, muy jovencita, y ella estudió cine en el Instituto de Cine e Imagen de la Chile. Al respecto, ella primero, como era con alumnos, les comentó lo fácil, entre comillas, que era estudiar si uno tenía buenas notas en la media. Y tenía, ella sacó un puntaje 801 en verbal, ponderó 760. Y alumna del Liceo Chihuayante. Y con ese puntaje ganó todas las becas y estudió en la Chile gratis. Lo que no tenía de repente en alguna, no tenía una buena cámara, etc. Pero, y llevó su película, su ópera prima, que se llama así. La verdad que yo la llevé como con desconfianza, no de la niña, al contrario, sino que de calidad de la película. Porque uno está como acostumbrado a ver cosas como media. Pero era muy divertida, muy chispeante, el guión era genial. De hecho, ganó un premio como mejor guión. Me reí mucho, llevaba un actor norteamericano, y ella lo ubicó como si fuera un misionero mormón. Entonces era muy divertido las cosas que conversaban. Bueno, voy a hablar un poco de la niña, de esta joven realizadora, para que la busquen en la red. Ella se llama Tamara Monzoncillo y tiene Monzón Cine y TV en la red. ¿Tiene una página? Y tiene una página porque ella tiene además una productora audiovisual y le va bastante bien. Y tiene premios. Por ejemplo, con una webserie ganó Juan Salsa College. Ganó. ¿Es el nombre de la webserie? No. La webserie se llama Juan Salsa College, perdón. Y ganó en Innova Bio Bio un curso para aprender inglés. Luego, mi mejor amigo coreano. Yo vi el tráiler y me encantó. Un cortometraje que ganó en un concurso realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur. Y un cortometraje mostrado en Finlandia que se llama La Carta. Esta chica encontró en Chapero de Maús una carta escrita en finlandés. Hizo un corto y mágicamente conoció en ese mismo tiempo unas personas que andaban haciendo documentales desde Finlandia aquí en América del Sur. Y el programa lo dieron en Finlandia y esta niña, previo a eso, había encontrado a la familia de la carta que encontró en el libro. Y entonces esta gente finlandesa de TV juntó a la Tamara con la familia de la carta. Ah, qué interesante. Y súper entretenido porque como de Finlandia, Chihuayante, en Santiago encontrarlo, lo que hablábamos recién, eso que dijiste tú de Hub, ¿cómo era? Las redes, pues. Las redes. Bueno, el cuento que que ha ganado un montón de premios para ser tan joven la Tamara, y a mí me gustaría que se conociera su trabajo, no solo porque joven, porque mujer, porque de acá de la zona, sino porque también tiene calidad. Y quizás aquí extremos puede llegar porque es sumamente busquilla, es súper trabajadora y muy creativa. Ya, ¿tú no sabes si en la página de ella están las películas para poder verlas? No, pero están los links para ver los trailers. Está roto el del cortometraje que sí estaba, pero ella tiene una generosidad única. Si yo creo que si uno le escribe, te manda la película y está dispuesta a venir. Ella viaja de Santiago a Concepción muy seguido. Sí, bueno, eso es muy interesante porque lo que conversamos la otra vez es que las generaciones más jóvenes tienen más cultura audiovisual que las generaciones antiguas. O sea, son gente que se ha criado prácticamente con cámaras en la mano, porque actualmente uno puede disponer de cámaras fotográficas que permiten hacer películas en alta definición, los propios teléfonos, etcétera, permiten estar permanentemente registrando cosas. Tiene bastante formación cinéfila. Más la formación académica, ¿no? Y aparte de la académica. Y ella le pregunté si filmaba con película o con digital. Dijo que por cuestión de costo, obviamente que con digital. Y bueno, la película no es perfecta en ningún caso, pero el guión es realmente muy divertido, muy original, creativo, novedoso. Yo espero, o sea, estoy segura que va a ser cosa grande. Bueno, esperemos que la película vuelva a darse en algún otro momento. No la queremos dar de nuevo porque podemos organizar nosotros algo más adelante con Casa de Salud y dar alguna. Tuvimos muy poco público. Invitamos a gente de los octavos de las escuelas y a directivos de las escuelas. Solamente llegaron nuestros directivos del liceo. Y agradezco el apoyo. Y jóvenes alumnos nuestros, estudiantes. Y la Tamara con su mamá, que su mamá me encantó. Pero ojalá que busquen. Voy a repetir el nombre. Y es Tamara Monzoncillo y Monzón Cine y TV. Y tiene una ¿cómo se llama esta? Una página en YouTube. Eso no sabía. No. www.youtube.com user T Monzoncillo. Monzoncillo, entonces primero con Z, luego con S y con doble L para que la gente lo pueda escribir bien. Y quizás ahí hay acceso. No puedo entrar a la página, así que habrá que revisarla con más atención. Yo vi unos links que estaban caídos ayer, o sea, en la semana, no lo sé. Es muy posible. Así póngale ojo. La película se llama Ópera Prima y es un mediometraje. Tú me decías que tenía como 65 minutos, algo sí, así. Sí, es mediometraje y se pasa volando el rato. Ojalá que, como dices tú, que podamos tenerla. Ofreció visitas y coordinamos los tiempos. Ah, bien, o sea, si pueden ir algún día al programa, sería el jueves. Bueno, ya que hoy día, decía yo, grabamos los miércoles y está lloviendo, la vida no está. No, la vida siempre es buena, pero Charlie García se preguntaba el año 77, en esos tiempos duros de la Argentina también, ¿qué se puede hacer salvo ver películas? Y hoy día tenemos, más que música de película, canciones que tienen que ver con películas y con el cine. En todo caso, discrepo de que la lluvia sea mal tiempo. Mal tiempo son otros. Sí, pero bueno, ¿qué se puede hacer salvo ver película? Aquí tenemos a La Máquina de Hacer Pájaros. Me encanta. De plata nadie. corazones de ella. Mi mente está en las estrellas. Stop. Bueno, ahí estaba Charly García con La Máquina de Hacer Pájaros, con este ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Del álbum Películas. Sí. Y Charly García tiene una relación con el cine fuerte, digamos, muchas canciones. La la increíble historia del señor Tijera. Algo así, de Sui Generis, del último disco de Sui Generis fue ese, de las instituciones. Qué buen disco ese. Del Pequeña Anécdota sobre las instituciones. Y es un muy buen disco, es Sui Generis progresivo. No, y las letras son geniales. Hay, son también letras que tienen mucha censura, o sea, sí. Ahí el señor Tijeras corrió porque el disco no se publicaba. Claro, y de hecho, muchas cosas que son medias difíciles de entender y estaban censuradas. Charly García, en una entrevista decía que había cierto efecto que era como interesante con la censura, que es el que obligaba a metaforizar muchas cosas. Claro, claro. Cambiar palabras, poner sonidos medio extraños en vez de palabras. Y hacer, o sea, usar las palabras de otra manera, decir sí. Cosas de sí. Forma más bien oculta. Claro. Y de hecho, las letras de García en su época, yo creo que hay una época de gracia de García, así de cuando termina Sui Generis, hasta que termine Serú Girán y hasta, ¿no? ¿Qué? Serú Girán es muy bueno. Hasta el trío de discos de los 80 y quizás hasta el parte de la religión, digamos. ¿Hasta antes de ser internado? Hasta el 86 más o menos, que tiene una producción que es formidable, digamos. Entre esa producción también hay un par de bandas sonoras de películas. Sí. Bueno, íbamos a hablar de Manuel Puig. Sí, porque precisamente él hace la música de la película Puig Angelical de Manuel Puig. Yo leí tres libros de Puig, los que nombras aquí, Puig Angelical, Boquitas Pintadas, La Traición de Rita Hayworth. Sí, de películas de Puig, bueno, están estas Boquitas Pintadas, se hizo película. No recuerdo haberla visto. Yo recuerdo haberla visto. El Puig Angelical no se dio acá en Chile, que yo recuerde, el año 82, además, las películas, era difícil conseguirla. Quizá en VHS se podían pillar algunas cosas y medias de contrabando. La Traición de Rita Hayworth la vimos. Esa no está hecha película. Yo la vi. La Traición de Rita. No, perdón. El Beso de la Mujer Araña, es la película quizá más conocida basándose en Manuel Puig. Manuel Puig hay que detenerse porque él también. Escribe muy bonito y me gusta mucho. Sí, y él también tiene una relación tremendamente con fuerte con el cine. O sea, cine. La temática de sus novelas siempre estaba. Siempre son películas de los años 40, básicamente, claro. Cine negro, cine romántico. Y también de la música de esa época. A mí me gusta mucho cómo. Hace tiempo que no lo leo en todo caso. Pero escribía. No sé si decir porque no era simple, pero el lenguaje era muy claro y decía cosas profundas, sin enredarse, sin. Yo creo que la gracia que tiene Puig es que escribe como guiones. Sí, es rápido. Por ejemplo. La Traición de Rita Hayworth son básicamente diálogos en que sí. No hay descripciones de lugares, por ejemplo. Sí. No recuerdo cuál es la novela, quizás a mí que también tiene cartas. Y tú vas leyendo y te estás. Creo que La Traición de Rita Hayworth. La gracia que tienes es que te vas situando en los lugares, tienes que crear y imaginar los lugares. O sea, es como hacer una película cuando uno las lee. Sí. No, interesante. ¿Debe estar muerto ya? Murió de SIDA. Sí. A los 56 años, creo que era bastante joven. Y murió hace unos 20 o 25 años atrás. Es uno de los primeros muertos de SIDA, quizás. ¿En Sudamérica? Más o menos famoso en Sudamérica. Él vivía en Europa, si no me equivoco. Y en sus novelas va telón de fondo, siente también el proceso histórico de Latinoamérica. Ay. Desde una mirada. Que no es la mirada de la denuncia, sino que es un telón de fondo. Es como lo cotidiano. Es lo cotidiano. Hay cosas que me cuando leí el MBL después, sobre todo esa de Tengo Miedo Torero, me recordó algunas cosas de Puig, aunque la escritura es distinta. Es distinta, sí. Sí, distinta, pero hay cosas que sensibilidad es muy parecida, no solamente por el hecho de ser gay, sino por el hecho de ¿cómo se llama? De ver la dictadura, de ver la opresión, la represión. A mí me parece más cercano, fíjate, a Almodóvar, Puig. Sí, la estética es Almodóvar total. Esa estética, uno diría que es contemporáneo a Almodóvar, porque ni siquiera es previo, son contemporáneos. Pero yo lo encuentro mucho más parecido a... ¿Al MBL? Al MBL lo encuentro más parecido. Sí, yo no sé, porque me parece más cercano en el tema del folletín, por ejemplo, que usa Almodóvar en las películas. Pero las crónicas del MBL también siguen, por ejemplo, Tengo Miedo Torero. Yo lo encuentro más parecido a Jeanette, de repente, fíjate. He leído mucho menos a Jeanette, como para comparar. Pero bueno, siempre hablamos de libros. El tema es que hay que leerlo y ojalá puedan ver también las películas. Sí, sí, Boquitas Pintadas, yo recuerdo como te decía que la habíamos visto, alguna vez la vi, parece que en un jueves cinematográfico, miércoles, no me acuerdo ya qué día lo daban. Tengo muy claro el beso del Bosque de la Araña, con la Sonia Braga también sale ahí. Sonia Braga, William Hurt y Raúl Juliá. Yo estaba segura que era Alfred Molina, pero parece que él trabajó en la obra de teatro y vi fotos. Es muy posible. Porque también fue obra de teatro. También fue obra de teatro. Éxito en Broadway. Es una película... En aquel tiempo causó cierta molestia así en los sectores de izquierda la película, me acuerdo yo. Sí, porque no podía ser gay un militante de izquierda. Sí, bueno, de hecho, militante de izquierda, recordemos la historia, porque... Dos jóvenes presos, uno homosexual y el otro guerrillero. Está ambientada en un país centroamericano o en Brasil, no recuerdo bien, porque la novela está ambientada en Brasil, si no me equivoco. No, está en Brasil en la película, no. La novela sí. Y... Es muy divertido el gay porque obviamente no tenía mucha educación, en cambio el otro sí. Y él soñaba con un militar, que se hacía todo un rollo con las películas que veía y le contaba películas al joven, digamos, guerrillero. Y una película que le contaba, pero llena de amor y todo, era una tontera nazi. Y él le contaba como el joven militar... alemán se enamoraba de una francesa y todo, y el otro dice, pero ¿cómo es esta película que estás contando? Es absurda, propaganda nazi. Bueno, y la cosa es que empiezan los dos como a conversar de películas de la vida, se hacen amigos, obviamente se enamora uno del otro, y el otro le toma mucho cariño y respeto. Sí, dejemos ahí para que la gente la vea, porque es una película que ya tiene como, ¿cuánto? ¿30 años? ¿35 años quizás? Pues 30 por lo menos, porque es del 86, 85. Yo no recuerdo bien. Ganó algún Oscar esa película, ¿no? O estuvo nominada, así una película que tuvo... Mucha figuración. La actuación de William Hurt como el homosexual de la historia era tremenda. La de Raúl Juliá también. Es buena la de Raúl Juliá. Incluso hay unas escenas que son muy lindas, algunos diálogos cuando él se declara enamorado uno del otro y entonces uno de los dos dice que el sueño de un homosexual verdadero es hacer el amor con un hombre, no con otro homosexual. Es bonita, pero es fuerte tanto políticamente como culturalmente en el sentido de... Yo creo que tenía más, la encontraba más fuerte culturalmente, porque hay toda una cosa ahí que ocurre de la aceptación de la diferencia. Sí. Está el trasfondo social de la película, recordemos lo que tú decías, el personaje de William Hurt, que no recuerdo cómo se llama, que este homosexual es un hombre de barrio bajo. Y muy conservador. Muy conservador y también tiene amistades. ¿Te acuerdas que tiene un amigo que no es homosexual? No, es parte, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que la Sonia Braga hace dos papeles, tanto la Mujer Araña como el papel de novia del Raúl Juliá. Claro, y la Mujer Araña, un personaje de la literatura que le cuenta, o de las películas que le cuenta este joven al guerrillero. Es una muy buena película, Héctor Babenco. Después Héctor Babenco no tuvo mucha fortuna. Hay una película que tiene, se metió en Hollywood, pero tiene un muy buen reparto. Está Ironweed. Qué loca esa película, que no me gustó. Tallos de Acero, que no es una buena película. La novela es buena, yo fallida, leí la novela. Es fallida. Es que igual es difícil llevar esa película al cine. Donde actúan Jack Nicholson, Meryl Streep y Tom Waits. Sí. Uno de los primeros roles, no sé si uno de los primeros roles que hace Tom Waits. Es una novela de Kennedy, ¿cierto? O de O'Toole. De John Kennedy O'Toole. Ah, eso lo no, no, no, no, no. ¿De quién no. es? No recuerdo quién es el autor. John Kennedy O'Toole tiene dos novelas, John Kennedy O'Toole. Yo le leí... La conjura de los necios, que son las dos publicadas póstumamente, son comedias. No, no. Está otra, una historia de alcohólicos, vagabundos, fantasma. Y que ven fantasmas. Yo la leí, la novela me gustó, pero la película no la terminé, era muy mala. Sí, no era una buena película, era como... hay mejores. Bueno, ya que hablamos de Boquitas Pintadas, de Puig Angelical, la música Charly García, las novelas de Puig, antes de ir al otro bloque, quedémonos con todos los Puig juntos de Puig Angelical de Charly García, para la película. Hay otra música Charly García de película que se llama, una película de ciencia ficción, donde también actúa él, que se llama Lo que vendrá, y esa tampoco, nunca la dieron acá. No, pues jamás. Y el disco tampoco fue publicado acá. En todo caso, este del Puig Angelical... Tampoco fue publicado, salvo... ¿Pero tú lo tenías, no? Había una edición en vinilo doble, que la tengo ahora, que trae el Yendo a la Cama Living y Pudi Angelical venían dos. Y en Compact salió una edición en que venía solamente Yendo a la Cama Living, igual que el cassette. Y hay una edición que yo compré una vez en un kiosco del Yendo a la Cama Living que trae también las dos cosas juntas, pero en un solo disco. Pero era una música... La música es muy bonita, además, la de Pudi Angelical. Yo creo que el Chele García es un genio. Con mucha reminiscencia a Satie, la música. Sí. Satie. De Pudi Angelical. Bueno, vámonos con todos los Pudi juntos. ¿De Cannes? ¿Directamente de Cannes? Vengo llegando de Cannes como reportero de Nota en 35 milímetros. Solamente conozco los que están anotados ahí, a Todd Haynes y a Gus Van Sant. Sí, lo que pasa es que hay algunas películas interesantes, como siempre en la competencia, fuera de la competencia. Y hay algunas películas que han sido como no muy bien tratadas, ¿eh? Y otras que hay que ponerles ojo. Pareciera que, por lo que estuve leyendo, la película Sicario, con Benicio del Toro, Emily Blunt, yo la iría a ver por la Emily Blunt también, aunque después mi amigo Claudio me diga que joteo a través del programa. Bueno, sin mirar no hay mal. Parece que Sicario es una de las películas que habría que ver de todas maneras. Y Denis Villeneuve es el próximo director de Blade Runner, segunda parte. Ah, entonces hay que ver esa película. La crítica dice que tiene algunas cosas que recuerdan Traffic de Steven Soderbergh. ¿Y en qué está basada Sicario? ¿No será la novela colombiana de Vallejo? ¿La Virgen de los Sicarios? No. No, qué buena esa novela. No, es solamente para decir que lea la novela, que es muy buena. Yo vi la película La Virgen de los Sicarios, pero eso da para hablar de otro tipo de cine, de sicarios también. Aquí está Sicario. Voy a buscar un poco más de información. Mientras tú buscas, yo cuento que los que dirigen este año por primera vez compartía la dirección del jurado por los hermanitos Coen. Los hermanos Coen deciden. En la película Sicario también actúan Josh Brolin, él actuó también en Puro Vicio, actuó también en la película Milk. Es el, ¿viste Milk? No. De Gus Van Sant. La historia de del político, sí, la vi. Él es el político conservador que aparece ahí. ¿Ah? El tipo que era como... La Némesis. Yo que la había visto, pero sí la vi. Y actúa Jon Bernthal, que es uno de los actores de la primera temporada de The Walking Dead. No la he visto, solamente leí los monitos. Él hace el rol del que era amigo de Rick. al que el con el que se mete la señora. Claro. Ya. Ya, que no me acuerdo ahora el nombre de él. Pero bueno, la película es de la historia de una policía del FBI muy idealista que va a la frontera con México a controlar la cosa del tráfico de drogas. Así que tiene algo ahí de cine negro, policial, y también de los conflictos propios de encontrarse en la frontera y los conflictos éticos que implica a lo mejor la lucha contra esta cosa. Uno lee las cosas de volar. Hay una serie que es muy buena que están dando en el cable, en televisión, que se llama El Puente, que está basada en una serie sueco-noruega, más bien. Y la versión norteamericana transcurría en la frontera de Texas con Estados Unidos, en El Paso. La serie tuvo dos temporadas y la cortaron. Muy dura. Era muy dura, pero también parece que tenía poco público, poca audiencia, aunque tenía mucho más audiencia fuera de Estados Unidos. Lógico. Que en Estados Unidos. Y era una serie bastante dura con la... incorrecta políticamente. Había mucho tema de corrupción desde el FBI del Estado ahí. Y actuaba un actor mexicano que se llama Daniel Bichir. Y esta actriz alemana, que no recuerdo su nombre, que también actúa en 300. Uy, se me olvidó el nombre de ella, pero la serie era muy buena. Si pueden ver ahí, está en la red para pa ver las dos primeras temporadas, vale la pena. ¿Cómo se llama El Puente? El Puente. En la serie noruega también se llamaba El Puente, Bron, en inglés Bridge, y transcurría la frontera entre Suecia y Noruega. Y ahora van a hacer la serie en Inglaterra y se llama El Túnel. Ah, por el canal. Claro, lo que pasa es que lo que da inicio a la serie, el primer capítulo, es siempre que aparece un cuerpo en la frontera, en este caso en el puente. ¿De quién es el cadáver? Y el cadáver, resulta que la mitad es de una mujer, la mitad superior, y las piernas son de otra mujer. Entonces hay que investigar quiénes son, y ahí es donde ocurre esta cosa de que se mezclan dos policías que son distintos, el mexicano y en este caso la norteamericana en el puente. Ahora, no sé si la película de Villeneuve será más o menos en esa onda, pero es para situar un poquito lo que uno puede a lo mejor esperar en esta cosa de frontera. La otra película que yo he visto que está destacada, una película de Pixar, que ¿también dirigen de dibujo animado? Intensamente. En castellano se llama Intensamente. En ¿la inglés, con Megamente? No, en inglés se llama Inside Out. Y es la historia de las emociones de una niña. Las emociones son personajes. Y es como una película de, no sé, de las cogniciones de la niña, de sus emociones. ¿Qué fue lo que leí? ¿Sería de esto mismo que...? Una chica somatizaba, tú me contaste el otro día en otro programa, que somatizaba los miedos y salía los bichos. Esa es la película de Cronenberg. Tú me contaste, Samantha Egan. The Broad. Sí, ya. Broad. Sorry, pero me acordé. Sí, no, pero está bien, porque es esa es otra buena película. La otra que está súper destacada, una Paolo Sorrentino, que se llama Giovanezza. Juventud. Paolo Sorrentino tuvo hace poco muy buena crítica. Yo no pesqué mucho, porque digo, a veces pienso, si... El Christian Barnken encuentra una película buena, me tinca que una película sea media ladrillo, por el sentido de la cultura que tiene el Barnken. El Barnken tiene una movida así como con la alta cultura, no es muy dado a lo que es la cultura popular, ¿no? Y Paolo Sorrentino tiene ese libro que se llama La Gran Belleza, que precisamente está hablando de la gran belleza. Ahora, acá, en esta juventud, parece que la película a mí me tincó mucho más. Primero, En el reparto están Michael Caine y Harvey Keitel. Ah, bueno. Michael Caine, ellos son dos viejos que están en un hotel en los Alpes y sienten que el tiempo se les acaba. Uno ya no haya que hacer, que es el Michael Caine, que es un director de orquesta. Pero está genial cuando actúa de viejo, de hombre acabado. Y Harvey Keitel es un director de cine que todavía está muy activo y está pensando en la próxima película que va a hacer. Y se enfrentan con la juventud ya desaparecida, ¿no? Es una película que promete, yo tengo muchas ganas de verla. Y ha sido también destacada por la crítica. Todd Haynes hizo una película de mono animado también, ¿no? Todd Haynes es quien dirige esta película. ¿Felicidad? Que se llama I'm Not There, de Bob Dylan. Sí, pero aparte, Felicidad, ¿no? Felicity. No me acuerdo, no, fíjate. No, no. No, no estoy seguro. Habría que seguir después la pista. Todd Haynes dirige en este en competencia la película Carol con la Cate Blanchett. Una historia de amor homosexual entre dos mujeres en los años 50. En una sociedad conservadora. ¿No? Y que a raíz de la película produjo un malentendido que la Cate Blanchett dejó como en el aire. Y hace poco hubo como escándalo en varias partes y salió destacado hasta en el Mercurio. Sí. Claro, porque le preguntan a Cate Blanchett en una conferencia de prensa lanzando la película acerca de las escenas eróticas que tiene con otra chica que es la actriz que es la Rooney Mara. Rooney Mara es la chica del dragón tatuado en la versión norteamericana de la chica del dragón tatuado, ¿no? De los hombres que odian a las mujeres. La otra es tiene un nombre. Sí, súper complicado. Sí, sí. No, pero es como. Ya, ¿por qué contestó? Noomi Rapace se llama la otra. ¿Y qué de... Bueno, y le preguntan a la Cate Blanchett si le había costado mucho la escena, y ella dice algo así como que, bueno, fue una cosa que es difícil filmar. O sea, no es tan difícil porque hay como 50 personas alrededor, entonces es una cosa muy profesional. Claro. Y luego le preguntan si algo acerca del sexo homosexual con mujeres, y ella dice, bueno, yo he tenido muchas relaciones con mujeres. Le preguntan si ha tenido relaciones con mujeres ella. Y ella dice, ha tenido muchas relaciones con mujeres, pero dice relaciones. Claro. Entonces interpretaron como que he tenido relaciones sexuales con muchas mujeres, ¿no? Yeah. Y eso fue lo que salió publicado en todos los titulares. Ahora, la película dicen que es bastante buena. El Todd Haynes es un director... intimista también. Intimista. Sí. Tiene su gracia. Yo creo que... además que es buen director de actores. Es cosa de ver el I'm Not There. Sí. Cómo le saca jugo a todos los actores. Y la misma Cate Blanchett actuando de Bob Dylan. Sí. De los años 60. Es impresionante ahí. Películas que como todavía no hemos visto. No sabremos bien cómo están. Pero a mí me dan ganas de ver esta película, Carol. ¿Y esa del Mar de Árboles? El Mar de Árboles es una película que no ha sido muy bien tratada. Es que Gus Van Sant no tiene buena crítica. Gus Van Sant tiene películas que ha sido súper bien tratado y otras que ha sido muy maltratado. Últimamente hablan mal de él. Y lo que pasa es que parece que está cuando hace películas como dramáticas, de género dramático, como que la gente espera que haga películas más, yo diría más locas, no sé. Mi mundo privado es de él. Mi mundo privado es de él. Que es preciosa. Está las chicas vaqueras. ¿Cómo se llamaba esa? Even the Cowgirls Got the Blues. Con la. Que es una historia de lesbianas esa, donde también actúa el William Burroughs. ¿La aparece en un lugar? ¿Preston trabaja en esa película? No, ahí actúa la Uma Thurman y la hermana chica del River, el Joaquín Phoenix. Esa película es bonita. Ya. Las vaqueras también se ponen tristes, se llaman castellano. Sí. Que no es una película muy buena. También tiene la que lo catapultó como a la fama fue Drugstore Cowboy. Sí. Que es una historia de junkies con el Matt Dillon. Ahí creo que está la Kelly Preston. Y la Kelly Preston. Sí. Y también actúa ahí el William Burroughs. ¿Y están tristes sus películas siempre? Son tristes películas del Gus Van Sant. Y tiene unas que son un poquito más, digamos, más comerciales como esta. ¿Elefante también es de él? ¿Cuál? Elefante. Elefante es de él, sí, del drama sí, colombín. Sí. No, y está esta otra que es de con Matt Damon, en que Matt Damon es un genio matemático que es barrendero de una universidad que ¿qué me resuelve. Gustó esa película? Esa se llama En busca del destino, ¿no? ¿Es de Gus Van Sant? Es de Gus Van Sant, si no me equivoco. No. Y estamos en el tiempo. Revisa porque yo creo que es de Gus Van Sant. Y yo tenía preparada una película, es que esta semana además que no está en Cannes, una película chilena se estrena esta semana. Y una película del Sergio Castilla, que no sé si es un gran director. Como o buen director. Con chileno. Ah, es que él se crió en el exilio. Sí. Y se formó en el exilio. Pero dan la película Perla, que es la historia de una perrita que él tiene. Después vamos a conversar la película Perla. Ah, yo leí cómo hizo la película. Uh-huh. Y ya que hablamos de una película con perros, la canción que tenemos ahora es Perro Andaluz de Serú Girán. Y que es una película de Salvador Dalí y Luis Buñuel. Buñuel, ¿no? Más querido Dalí. Bueno, ahí está, el Perro Andaluz. A ser aceptada donde te odian más. Estratagemas y saber actuar. ¿Quién más? ¿Quién menos? Conoce el juego. Si así es como nos tratamos, esto va mal, muy mal. Soy un estas noches. Casi, casi, pero te estábamos hablando, tú me preguntabas si era Gus Van Sant quien dirige Buscar el Destino. Es que pensaba que era de Ben Affleck. No, lo que pasa es que el guion es de Matt Damon y Ben Affleck. Me gusta Matt Damon. Y es, fíjate, la película ya es del año 97, o sea... Qué antigua, sí, la vi yo. 18 años atrás, y fue la película que catapultó a Affleck y a Damon como actores y guionistas. Porque ellos trabajaban juntos. Son buenos los dos, tanto como actores como guionistas. Me gusta mucho el Ben Affleck como actúa. Encuentro que es como serio, no sé. Algunos dicen que es medio tieso el Ben Affleck como actor. De sí, hecho, pero quizás es lo que le da como una actitud de hombre así como... Bueno, es que me gusta Ben Affleck. A mí me gusta más Matt Damon como actor. Ah, no, es que él es diferente, él me encanta. En bueno esta película, en todo, Anthony sí. Minghella, el talentoso señor Ripley, es impresionante él. El tipo tiene una onda latina, su esposa es argentina. Sí, mira. Bueno, estábamos hablando, aparte de estas películas, la verdad es que yo destaqué esas películas de lo que está en Cannes. Hay, por supuesto, mucho más, y yo creo que en la medida que se están estrenando las películas en Chile va a ser bueno ir al cine. Hay una que me tinca mucho que se llama Louder Than Bombs, que además es como el nombre de un disco de los Smiths, con compilatorio. ¿Cuál? Louder Than Bombs, más fuerte que las bombas, de Joachim Trier, que es un director noruego, que es una historia con... Había como harta nacionalidades distintas, sí. No tanto una, las típicas. Una cosa interesante es que de las películas, son la mayoría son producciones multinacionales. A mí, por ejemplo, yo creo que tengo un prejuicio. Siempre que son grandes coproducciones, es penca la película. No, pero hay una película dirigida por un mexicano, donde actúa Tim Roth. Ah, me gusta él. Creo que esta que se llama Chronic, que trata de unos médicos en un hospital. Y es mexicana y actúa el Tim Roth, entre otros. Y una película con Tim Roth casi siempre vale la pena ver, ¿no? Sí. Bueno, deseamos que de los estrenos de la semana se estrena esta película Perla, que es protagonizada por una perrita quilta y que la dirige Sergio Castilla, que es una historia casi autobiográfica. Sí, se encontró con una perrita y alguien se le murió entre medio, coincidió con la idea de la perra, algo así. Sí, él como que se, no sé, yo como tengo perros, tengo ahora una relación distinta con los animales y con los perros en particular, y me parece que en Chile no hay muchas películas hechas con animalitos. O sea, hay animales que hacen películas, pero... Sí, hay cada animalada también que pasa en la calle. En claro. Yo creo que pasa que hemos llegado como tarde en muchas cosas los chilenos y estamos recién viendo que los animales no son inferiores. Recién se está... Uh-huh. La gente... Bueno, la película Pela trata de eso, porque en el fondo la perrita es una perra abandonada. Con mucha humanidad. Que es abandonada como 5 veces en la película. Hasta que finalmente se encuentra con el protagonista de la película, que es el mismo Sergio Castilla... que es como su propia vida, que está como en un periodo de seca, no haya que hacer, su madre está enferma, está en un episodio de su vida muy muy negativo, y es la relación con Perla la que lo saca a flote. He escuchado esos testimonios muchas veces. Hay cosas así, a mí fíjate que me dieron ganas de ver esa película. Pero porque es de perrita. Quizás porque es de perrito. También se estrena una... película más como superproducción que se llama Tomorrowland con George Clooney y Hugh Laurie. Esa hay que ir a verla. Te gusta mucho, que es una película de Disney, una película de ciencia ficción. Yo no recuerdo si alguna vez leí que esta película tenía alguna relación o estoy equivocado con una película que había de, no me acuerdo, se llamaba Oestelandia o algo así con Jules Briner, ¿eh? Pero no, parece que estoy equivocado. Ah, esa Jules Briner era como de vaqueros espaciales. Eran unos vaqueros que eran unos androides. Era un parque de entretenciones. Sí. Yo vi esa película en la tele, doblada. Era muy bonita esa película. Era muy buena esa película, sí. Ahora, también se estrena una película con Sean Penn y Javier Bardem que se llama Gunman, El Objetivo, ¿mira?, de Pierre Morel. Es una película de acción. Es del mismo director de estas películas, que el que le ha sacado provecho a Liam Neeson como actor de películas de acción. Liam Neeson, que es un actor me encanta de Liam carácter, Neeson, pero que actualmente sí. Está haciendo películas de este tipo, y parece que Sean Penn va para el mismo lado. Y Sean Penn también era muy buen actor, actorazo los dos. Sí, sí, pero Sean Penn ha permanecido como buen actor, a diferencia de Nicolas Cage, como compañero de animación, por ejemplo. Ah, pero no. ¿Te acuerdas tú de esa película con Nicolas Cage y Sean Penn, en que son dos amigos en la periodo de la Segunda Guerra Mundial y se enlistan y en la historia previa a eso? Sí. ¿Te acuerdas cómo se llama esa película? No. Yo tampoco, así que vamos a tener que buscarla. Pero después. Sí, me acuerdo de otra cosa más de Nicolas Cage con Sean Penn o de Sean Penn. Bueno, no me ha hablado mucho tampoco de las películas de cómo se llama Nicolas Cage buenas. No me ha hablado de la con Coppola. Que o sea, hay varias con Coppola porque sobrino de Coppola. Por eso, pero ahí está La Ley de la Calle, que es muy bonita, está El Peggy Sue. Podríamos hacer un Antes de la Caída. Hay que reivindicar a Nicolas Cage en su buenos tiempos. Está re malo ahora. Y aquí tiene una cosa horrorosa en el Cinemark, que yo odio a Rocky. Rocky es un clásico y está dentro del cine clásico que se va a dar el sábado 23, domingo 24 y miércoles 27 de mayo. ¿Cuántos Rocky hay, como 6? Cuando vimos el primer Dónde Está el Piloto decían Rocky 28. Rocky 28. No, esa también aparece en... ¿Cuál es la que aparece en Volver al Futuro 2? Parece que es Rocky, sí, no me acuerdo. Sí, también es Rocky. Sí, sí. Bueno, Rocky es un clásico, pues. La mandé a ver Volver al Futuro 2 el otro día al cine. Sí, supe. Yo no me acordé que la daban, pues pensé que todavía no partía el ciclo de cine clásico. Me dijo, también busqué. Me dijo, por razones de existencia no la vi cuando la estrenaron. O sea, la que viene luego en el ciclo de cine, en el ciclo de cine clásico, es Cara Cortada. Scarface. Scarface es de Brian De Palma, ¿no? Con... con el, bueno, el... con Al Pacino. Al Pacino y la Michelle Pfeiffer. La Michelle Pfeiffer. Buena esa película. Es muy buena esa película. Y ahora viene el remake que lo va a hacer Pablo Larraín. Sí, bueno, había tres. Va a ser el tercer remake de Scarface. El segundo remake. Bueno, obvio, tres versiones. La original es la con Paul Muni, que no recuerdo quién la dirige, en los años 39. Sí. Bueno, sí, en los clásicos está eso. En los lunes cinematográficos van a dar Big Eyes. Pero la veo. De Tim Burton. ¿Cómo este fin de semana es larga? Es buena oportunidad para verla al cine, fíjate. Ahora sí la podís ver en... No, la voy a ver en la casa. En la comodidad del hogar. Sí. Voy a ver con los niños fin de semana. Ayer conversaba con Alex del ciclo Cine OVNI, que da una muy buena película esta... Ah, sí, quiero que hablemos... esta próxima hablemos fin de semana. De esa. Sí, yo también pienso que espero que el tiempo nos alcance. Y me está, hablábamos de Mad Max. Porque yo le contaba que en el programa pasado habíamos hablado de Mad Max. Y hablábamos lo bueno que sería verla. O sea, de hecho, Mad Max ha tenido también súper buena crítica. Se presentó en Cannes, fuera de competencia. Sí. Es el cine como espectáculo, pero vi ya los trailers y mandé a los chiquillos que los caros que iban al cine que vieran esa. O sea, le sugerí que vieran esa. O sea, sí. Una película de bala en pantalla grande. Yo también estoy pensando ir a verla este fin de semana. Claro, me preguntaban si era una reversión. Yo le decía que era una historia similar, pero otra historia. No es como un reboot, ¿eh? Es como un reboot. Como pero, un... pero no es la misma versión de la primera, porque lo que yo vi... No, no es un remake de la primera. Está ambientada, o sea, digamos, la historia es parecida, o sea, pero es otra historia. Es otra historia. El ambiente, digamos, es parecido. ¿Y tú sabías? El George Miller es médico, él. No tenía idea. Y cuenta que se le ocurrió hacer Mad Max, eso lo leí en un diario, en una entrevista que salió en un diario, y se le ocurrió hacer Mad Max porque... En Australia había mucha costumbre un tiempo de arreglar autos, de enchularlo y fabricar autos con autos viejos, tal cual se hace en Mad Max, y llegaban muchos jóvenes accidentados, hechos pedazos al hospital en que él trabajaba. Oh. Entonces ahí fue imaginando esta cosa de la ultraviolencia de Mad Max. Son locos, más la cosa de los autos. El otro día conversamos esta línea que hay, este género post-apocalíptico australiano. Yo creo que el desierto, el estar, como dicen los gringos, down under, al otro lado del mundo, están igual que nosotros en realidad. Son más los gringos y ellos están al otro lado. Claro, pero bueno, Mad Max hay que ir a verla. No me quiero alargar porque quiero hablar ya de la película que da Alex. Alex, que es realmente una joya del cine. Me y del amor al cine. Me aterrorizaba cuando chica, pero le tenía terror. Más que cualquiera de las otras películas. No sé, porque siempre me tomé muy en serio la cultura griega, ¿será? Puede ser, la película Jason y los Argonautas, o Jason y los Argonautas, como la vimos nosotros, sí. Doblada castellano. Bueno, de hecho, después de grande, el Rey Harryhausen en unido, ahora para mí, Rey Harryhausen, el otro día le buscaba, bueno, hay un documental muy bueno de Rey Harryhausen, ¿eh? Se llama El Titán de los Efectos Especiales. Ya me lo grabaste y yo lo vi hace mucho tiempo. De un director francés que se llama Gilles Penseau, y una película del 2011 que se hace 2 años antes de que muera Harryhausen. Que murió el 2013, justamente en mayo, murió el 13 de mayo del 2013, Rey Harryhausen. Mira, estaba poquito de aniversario. En The Guardian, en un comentario decía, uno puede decir que hay películas de Martin Scorsese, que hay películas de... Coppola. De Coppola, siempre nombre los directores, ¿no? Sí. En cambio, las películas de Rey Harryhausen no son dirigidas por él, po. No, porque le hacen los efectos especiales, po. Jason Argonauta es de Don Chaffee. Ni idea. Y Harryhausen, lo que pasa es que Rey Harryhausen, él tiene una historia súper bonita, porque él, a los 13 años o a los 10 años, no recuerdo bien cuando era niño, una tía lo lleva al cine porque se dio cuenta que al niño le gustaban los dinosaurios. Ya. Estamos hablando del año 1930 y... Algo. 36, ¿de qué año es King Kong? 32, por ahí no me acuerdo. Y lo lleva a King Kong. Y el... porque ahí salían dinosaurios, ¿no? Hay una sí, pelea cuando King Kong traen de la isla. Sí, cuando lo traen de la isla. Y Rey Harryhausen queda... el niño Harryhausen queda tan impactado que llega a su casa a... ¿Inglés, cierto? No, es norteamericano. ¿Mm? Pero murió en Inglaterra, se fue a Inglaterra en los años 60, 70. Quedó tan impactado que empezó a hacer modelo a escala de dinosaurios y cualquier cosa. Y... había una cámara casera en su casa y empezó a hacer películas con los monitos. Chiquitita. Y se contactó él, de niño a adolescente, con el creador de los efectos especiales de King Kong. Y de ahí para adelante desarrolló carrera. Sí, era un amigo, de esa parte lo había leído, sí. Y nos pilló el tiempo. Y bueno, esta se da en el ciclo Cine B, no recuerdo si es la emisión 34 ya. ¿Emisión 32, dice acá? Yo 32, pero el Alex me corregía el otro día, no me acuerdo bien cuál es, pero ha dado hartas películas ya el Alex en el ciclo. Se pasa el Alex. Esto se da jueves 28 a las 7, la entrada vale 500 pesos. A la hora que se escucha el programa, hoy día jueves 21, se está dando El Monstruo de la Laguna Negra, que es otro clásico. Y bueno, ya dijimos en el Pensar Centro del Cine, Habeas Corpus, hay que ir a verla también martes y jueves. Hay que verla el martes para poder ver el jueves la otra. Claro, y vamos cerrando entonces el programa con... con un saludo con la... con otra canción de Cerú Girán y Charly García. Y con Cholwe Cervezas. Canción de Hollywood. A quien responda cómo sea la película con Nicolas Cage y Sean Penn, va a tener de premio un producto de nuestros auspiciadores. De Tupac, pues el mío no. Nos vamos entonces con Canción de Hollywood de Cerú Girán del disco La Grasa de las Capitales. Una muy linda canción. Es el fin. Adiós.